El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y en todo el planeta se desarrollan acciones para llamar la atención sobre la necesidad de cuidar este bien común. En el contexto de emergencia climática en el que vivimos, el agua se encuentra en serio riesgo y totalmente desprotegida por los gobiernos, que la dejan a merced y propician el abuso por parte de las empresas extractivistas. Para las megamineras, el agua es un recurso indispensable para la actividad. Cada proyecto consume miles o millones de litros de agua por día, según la etapa en que se encuentre. A fines de 2020, el gobierno de Catamarca declaró la emergencia hídrica y a la vez autorizó a la empresa Mara a utilizar 20.000 litros de agua por día, solo para las tareas de exploración. Mientras, barrios y distritos enteros sufren las consecuencias de la falta de agua potable, que cada vez que llueve baja más turbia, porque los trabajos de Mara se desarrollan junto a donde nacen nuestros ríos. En este marco, hace unos meses, desembarcó en Argentina la empresa estatal israelí Mekorot y gobierno provincial, con Raúl Jalil al mando. Fue uno de los primeros en firmar un convenio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un negociado que tiene como fin mercantilizar el agua, que se convertirá así en el privilegio de quienes puedan pagarla. A la vez, garantizará su uso por parte de megamineras y otras empresas extractivistas. No podemos permitir que esto suceda. El momento de salir a las calles es ahora. El agua es un derecho humano y natural. El pueblo de Andalgalá está sufriendo por resistirse, por no querer desaparecer. El pueblo de Andalgalá tiene los mismos derechos que cualquier otro pueblo a vivir en paz. El pueblo de Andalgalá necesita progresar y para ello necesita que le devuelvan el agua. El pueblo de Andalgalá sigue de pie. No hay licencia social para los perversos. ¡No pasarán! A la naturaleza. ¿Alguien pensó cómo sufren los árboles cuando los torturan y los mutilan sin poder gritar su dolor? ¿O la tristeza que tiene el mar cuando lo bañamos de todas las mierdas existentes? ¿O cómo se ahoga el aire a causa de nuestros pulmones? ¿Alguien pensó alguna vez en el miedo que nos tiene la muerte? ¿O cómo nos odia el amor por nuestra intensa disconformidad? Yo sí pienso en esas cosas. Pienso en la fría soledad del sol, en la eterna virginidad de la luna, en la relación amorosa del viento y las hojas, y que la lluvia es el momento en que el cielo y la tierra tienen un orgasmo. Oh. sol.